bueno, algo haremos. Qué barbaridad. Hasta esta noche. Hasta luego. Hasta luego. En 10 minutos comienza la cadena COPE de Carlos Herrera, pero tenemos la suerte de tenerle... Hay una bomba en un autobús. Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. Y si baja de 50, explosionará. ¿Qué harías? ¿Tú qué harías? Bueno, son y 50 en punto. Carlos Herrera, buenos días. Hay que ver que hoy es viernes, ¿eh? ¿Cómo qué mal te sienta esto, ¿eh? Sí, por eso ponme música. Es tremendo, fíjate, sí, vaya entrada. Pues mira, te voy a poner algo que te va a gustar y mucho. Porque eso se grababa en 1974 en el Madison Square Garden. El gran Frank Sinatra con una canción que es simplemente espectacular. Hoy hace 23 años de su muerte. Vaya. Esto es en directo, Herrera. O sea, aunque no te lo puedas creer, esto es en directo con una banda impresionante. Sí. No me lo cuentes, que lo conozco. Y en un perfecto inglés, ¿eh? To walk away from someone who means everything in life to you. Fíjate, esta canción que está grabada en directo, la que estamos escuchando ahora, pero realmente la grabada en disco es una canción que me lleva directamente a recordar un anuncio de Danone, que se ve como una cucharada de yogur se intenta introducir en la boca de un padre por medio de la insistencia del niño. Es brutal, es una campaña de publicidad que salió ahora unos 15, 20 años aproximadamente, y se utilizó esta canción y se me quedó desde que era pequeñito. ¿Verdad? Con esta canción él abría efectivamente ese concierto. Él volvía al Madison, se está en el centro como si fuera un ring de boxeo. Exacto. Sí. Y saludando a todos los artistazos que estaban viéndole enfrente. Y saludaba por ahí a Liza Minnelli, a Polanca, a Sylvester Stallone. Es una gozada, Herrera, una auténtica gozada. Pero claro, son los conciertos que solamente América le pueden regalar a la humanidad. Mira, Herrera, esto es nuevo, esto acaba de salir y me parece una auténtica pasada. Es Elton John con Years and Years y una versión de los Pet Shop Boys. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do. Qué buena esta pieza. Esto es espectacular. O sea, la de los Pet Shop Boys es muy buena, pero estos arreglos que ahora van a empezar a aparecer con un Elton John en el piano, en directo, es alucinante. Eso es un regalo, una suerte que tenemos ahora mismo de poder vivir. It's a sin. Everything I've ever done, everything I have to do. Eso me tienes que enviar el enlace, ¿eh? Pues ahora mismo, ¿te lo quieres que te mande por fax? Mándamelo por fax, sí, por favor. Ahora sí, te lo mando. Yo solo tiendo fax. Igual que yo. Mira cómo suena esto, Herrera. Esta canción es muy potente. Y ahora entra el gran Reginald Wright. ¿Cómo admiro a Elton John que se atreve a hacer estas cosas a día de hoy con los años que tiene el hombre, ¿eh? Bueno, yo creo que lo puede hacer precisamente porque tiene esos años y sabe mucho y controla todo perfectamente bien. Claro, y sobre todo que aunque sea una mega estrella, se deja también influenciar por las nuevas generaciones que le ayudan a seguir creciendo a pesar de todo lo que ha conseguido. Bueno, Herrera, yo regreso esta noche con el Poniendo las Calles Deluxe, pero tú tienes que acertar a 7 horas de radio. España, sabes que te necesita. ¿No sabes si empezar? Pues no sé si empezar. ¿Y qué hago hoy? Porque yo... ¿Había pasado algo? Bueno, escúchame. Voy a ver. Dame 2 minutitos y te mando el guión, ¿vale? Mándame algo, sí. Venga, habita según. Adiós. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.